Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Aparece una nueva declaración del señor ministro de Defensa de Colombia en el sentido de que, cito, golpear a terroristas que sistemáticamente están atentando contra la policía. Muy buenos días, América Latina. Y lo que usted está escuchando es la reacción del presidente de Ecuador, Rafael Correa, ante las declaraciones que hizo en un medio impreso el ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos. El ministro colombiano aseguró que el ejército de su país hizo uso de su derecho a la legítima defensa al atacar a la guerrilla en un territorio vecino. Venezuela también se pronunció. Arrancamos la primera edición de Aler Contacto Sur. ¿Es la comunicación y el periodismo el cuarto poder? ¿Los comunicadores pueden poner y quitar presidentes? ¿Cuál es el poder real de la comunicación en la sociedad? Estas y otras cuestiones serán planteadas en el Seminario Internacional América Latina en el Siglo XXI, Comunicación y Poderes, del 23 al 25 de marzo en Quito, Ecuador. Comunicadoras, radialistas e investigadores analizarán y debatirán sobre las posibilidades y limitaciones de la comunicación y su relación con el poder. Informes e inscripciones en la página web www.aler.org. Y ante las declaraciones del ministro de Defensa en Colombia, Juan Manuel Santos, también hubo reacciones en ese país. María Adelaida Luna, de la 1430 AM Radio, nos da más información. ¿Qué tal, amigos? En reunión efectuada entre el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, el canciller Jaime Bermúdez y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, para analizar mecanismos de coordinación institucional respecto a la política internacional, el primer mandatario instó a sus colaboradores a tener sumo cuidado con las declaraciones que comprometen las políticas internacionales del país. Comunicado. El presidente de la República se reunió este mediodía con los ministros de Defensa, Juan Manuel Santos, y de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez. En esta reunión se revisaron los mecanismos de coordinación institucional y unificaron criterios frente a los temas de ambas carteras. El ministro de Defensa y el canciller decidieron continuar este ejercicio hacia el futuro y evaluar periódicamente los avances en las tareas programadas en la reunión de hoy. Bogotá, 4 de marzo de 2009. El jefe del Estado colombiano respaldó al ministro de Defensa y le animó con el compromiso para devolverle la seguridad a los colombianos. El presidente de la República le ha pedido al señor ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, avanzar en su exitosa tarea de devolverle la seguridad a los colombianos y para tal fin prolongue su estadía al frente de esta cartera. De la misma forma, el mandatario descartó la posibilidad de convocar al Consejo Superior de Seguridad y Defensa, solicitado por los altos mandos de las fuerzas militares y la Policía Nacional, debido a que existen previas directrices institucionales para enfrentar las acciones de los grupos subversivos que delinquen desde el exterior. La Casa de Nariño se ratificó en su posición de respetar los parámetros fijados en política exterior y evitará a toda costa una nueva confrontación diplomática con Venezuela y Ecuador. Este fue un informe de María Adelaida Luna, desde 1430 AM Radio para Aler Satelital. Muchas gracias, María Adelaida. No se justifica el derecho de legítima defensa. Estados Unidos también aplicó ese concepto y sigue en Irak. Ahora nos vamos hasta México. Preocupación en ese país. Se puede aplicar el Plan Mérida. Y el Plan Mérida viene a ser el Plan Colombia, pero a la mexicana. Queremos escuchar más información en la voz de nuestro compañero Mauricio Álvarez desde Boca de Pola. Te escuchamos. Las noticias que se transmiten a nivel internacional sobre la realidad mexicana destacan que el Estado pierde paulatinamente espacios frente a grupos muy poderosos de la delincuencia organizada y el narcotráfico. El comando del Estado Mayor Conjunto del Pentágono ha declarado que México es un Estado fallido. Carlos Facio, analista político y catedrático de la Universidad Autónoma de México, comenta al respecto. Y en el caso de México, esta construcción del Estado fallido lleva a que este nuevo enemigo son los cárteles de la criminalidad organizada, le llaman, de las drogas. ¿Qué ha venido pasando en el marco de esta guerra de cuarta generación con esta guerra de Calderón contra los malos? En los hechos se ha borrado la frontera entre la guerra y la política, se ha borrado también la frontera entre el soldado y los civiles, y hoy encontramos que también se borraron la línea divisoria, digamos, entre los campos de batalla y la seguridad urbana. Acá se mezcla la realidad con una concepción de guerra, de combate a la criminalidad, que en definitiva, en el fondo, a lo que va llevando es a una erosión de la soberanía mexicana. El pasado 25 de febrero, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó $300 millones como parte de la iniciativa Mérida o Plan México. Este insumo es parte del apoyo que el gobierno norteamericano brinda al Ejecutivo mexicano en su lucha contra el narcotráfico. Aunque este presupuesto todavía debe de ser votado por el Senado, está condicionado a la aplicación de $75 millones a la reforma judicial. ¿Qué representa este recurso para la soberanía mexicana? La violencia existe y se están matando todos los días, pero no es una guerra de buenos contra malos, es una guerra de malos contra malos, porque justamente el propio gobierno ha revelado y sus aliados en Estados Unidos dicen que la criminalidad ha permeado todas las estructuras del Estado. Entonces, sí, la violencia existe, se ha potenciado, y aquí habría que recordar también el caso colombiano y cómo Estados Unidos fue administrando esa violencia hasta colocar a Colombia en el punto que quería, un país penetrado que tiene hoy más de 4.000 efectivos del Pentágono en cuarteles, tiene 7 radares en el territorio colombiano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el esquema que creo que para el caso de México se ha venido construyendo poco a poco, y la violencia criminal es una de las herramientas de la que se vale Estados Unidos para ir penetrando a nuestro país. ¿Qué acaba de decir el jefe de la CIA, el del Pentágono, hace 3 días? Que va a dar justamente armamento, asesoría de inteligencia, es decir, todo lo que ya se había venido planteando. Entonces van a dar la ayuda condicionada a los intereses de Estados Unidos. Con información de la red de comunicadores Boca de Polen para leer Contacto Sur, desde México, Mauricio Álvarez. Sala de prensa en contacto. Y se están buscando 1,000 justificaciones para aplicar el Plan Mérida. No olvidemos, Plan Mérida viene a ser la versión Plan Colombia, pero a la mexicana. Ya está con nosotros Verónica Calvo Piña con más información. Verónica, te escuchamos. Muy buenos días, Carlos. $338 millones son los que debe pagar la petrolera Perenco al Estado ecuatoriano por no pagar sus impuestos, pese a las millonarias ganancias que la petrolera obtiene por explotar el petróleo ecuatoriano. Ecuador decidió cobrarse la deuda y embarga 7 de cada 10 barriles que explota Perenco. Este embargo es parte del juicio que Ecuador puso a la petrolera por morosa. El gobierno ecuatoriano aseguró que no se han tomado ni equipos, ni pozos, ni oficinas de Perenco. De su parte, la petrolera demandó al Estado ecuatoriano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas, CIADI. Es la información desde Sala de Prensa. Continuamos contigo, Carlos. Manténgase al día en Contacto Sur. Y seguimos con las informaciones en Ecuador. Marco Yango, de la red Quechua Satelital, nos tiene detalles sobre cómo se está abordando el tema de la educación intercultural bilingüe, que significa que las y los indígenas puedan aprender en su mismo idioma. Te escuchamos, Marco. Saludos, amigas y amigos de Contacto Sur. En Ecuador, desde que el gobierno nacional publicó el decreto ejecutivo 1585, que deroga todas las facultades para el funcionamiento de la educación intercultural bilingüe de una manera autónoma y descentralizada, el movimiento indígena del país permanece en constantes reuniones analizando dicho decreto. El movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, MIG, en una asamblea mantenida con las bases, profesores y funcionarios de la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Cotopaxi, tomaron 4 resoluciones, entre las más importantes: rechazar el decreto ejecutivo 1585, de manera independiente como MIG, iniciar acciones legales en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. En las intervenciones de los dirigentes de las organizaciones de base, se demostró su inconformidad con el gobierno nacional, Rafael Correa, y sus colaboradores directos como el subsecretario de Diálogo Intercultural y el director nacional de la Educación Intercultural Bilingüe, designado por el ministro de Educación. Sabemos que este gobierno va a destruir o quiere destruir al movimiento indígena del Ecuador. Ahora no debemos olvidarnos qué pasó con Codente, compañeros. Inclusive le persiguió a la compañera Luz. Inclusive fue a título personal. Después contra el movimiento. Hoy viene con la educación bilingüe y después será las otras instituciones que ya nos quedan, compañeros. Yo creo que este trabajo es maquillado por el subsecretario de Educación Bilingüe. Él ha sido un eterno salvador de la FENOSIN, un eterno seguidor de la FENOSIN, desde que yo le conozco, compañeros. Yo tabalo brazo derecho de Pedro de la Cruz y de Alberto Andrango también. Entonces, compañeros, ¿quién puso a él? Fue Pedro de la Cruz. Hay que reconocer que los dirigentes de las organizaciones hemos descuidado del caminar de la educación intercultural bilingüe. En las reuniones nunca discutimos de nuestra realidad educativa. Siempre los comicios electorales son primeros. Cuando algo sucede, empezamos a preocuparnos, manifestaron. Esta es la información que compartimos desde la red Quechua Satelital. Para Contacto Sur, informó Marco Yango. La tala de árboles en la Amazonía provoca el efecto invernadero. As hidrelétricas do Chile nos têm deixado sem água e sem patrimônio territorial. Los agrotóxicos de alto riesgo para la salud son diseminados sobre algunos cultivos transgénicos en el Uruguay. La minería a cielo abierto en Argentina contamina aire, tierra y agua. En Paraguay, la rica floresta se convierte en sojales. El aire puro y la vida saludable se transforman en contaminación y enfermedades. Proteger los recursos naturales de Latinoamérica es comprometerse con la vida. Muchas gracias a nuestro compañero Marco Yango, y no hay que olvidar que las indígenas ecuatorianas Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña fueron las impulsoras de que las y los indígenas puedan aprender en su mismo idioma. Ahora nos vamos hasta Paraguay. Debate nacional por la legalización de la marihuana. Ya está con nosotros Edilberto Vargas de Radio Caritas. Escuchamos, Edilberto. Muy buen día, compañeras y compañeros. Efectivamente, proponen debate nacional sobre legalización de la marihuana. Según datos estadísticos, en el Paraguay se producen anualmente unos 6 millones de kilos de la citada hierba y se cultivan unas 25 mil hectáreas. La inquietud sobre el debate proviene del diputado Elvis Balbuena. Sobre todas las cosas, tenemos que empezar a debatir sobre el tema de la marihuana, Carlos. En el Paraguay tenemos una producción de 6 millones de kilos anuales, 25 mil hectáreas, genera carteles muy poderosos de la mafia organizada. Se habla de territorios liberados dentro del Paraguay, en algunas regiones del norte. Existen fuerzas paramilitares que se hacen llamar fuerzas revolucionarias del pueblo, a favor del pueblo, cuando que son los brazos armados del narcotráfico. O sea, se genera conflicto desde el cultivo y a lo mejor también el resultado final del consumo. Por eso, lo que sobre todas las cosas acá se plantea, la necesidad de un gran debate que se va a ir generando en diversos sectores de la sociedad paraguaya. Vamos a empezar en la Cámara de Diputados, invitando ya sea a los medios de comunicación y a estas instituciones que te cité anteriormente, para exponer nuestro punto de vista. Llámese Iglesia Católica, que hoy dicen de que no están a favor de la legalización de la marihuana. Entonces nosotros queremos escuchar sus argumentos, que a lo mejor es válido, porque no hay que olvidar que la Iglesia Católica es una de las instituciones más respetadas y de mayor preponderancia dentro de la sociedad paraguaya. Y tal vez tenga razón el diputado Elvis Balbuena, ya que la marihuana no solo incentiva todo tipo de tráficos ilegales, roscas mafiosas y una fuerte dependencia de los Estados Unidos con su famoso programa